Andrew Tame Impala en Mañanas de la X. Vamos a hablar de Yellow Flags. Sí, algo nuevo. Es okay. un nuevo término en la generación Z que definitivamente nos ha abierto las puertas a otro mundo que ven, no conocíamos. Vente para acá, córrete más hacia aquí, aquí. Sí, estamos aquí bien. Ahí lo... No sé, no lo sé. Espérate. No sé si aquí estoy bien. Estamos, ahí estás, pero... ahí te veo, ahí te veo. Ok. Bueno, igual son... no importa. Sí, me sales perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Ok. Me sientes. No, te ves, exacto. Te ves. Hágame el favor, venga. Me ven, me sienten. Los tres. Ah. Señor. Dios santo. Se me organizan. Sí, por favor, Uribe. Va a tocar cambiarlos de puesto. No, otra vez. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Es verdad. Al contrario, porque fue difícil ubicarnos. Y es viernes, además. Es viernes y según la gente de TikTok, yo me voy. Diciendo, sí, mira, o sea, hay chismes. Hay alguien diciendo que es que yo estaba de vacaciones. Imagínese, yo todos los días al aire inicio. Y este señor trabajando de sol a sol. Yo trabajando de sol a sol y dizque de vacaciones. No. Ahora, ¿sabe qué? Me les voy a largar de vacaciones. Ay, de intento. Pero que sí. De intento. Me hacen el favor. Me les voy a ir. Y cuando me vaya, me van a extrañar. Banderas amarillas. Y ahí sí van a decir, ¿dónde está Uribe? Y van a decir, se largó porque lo echaron. Hágame el favor, señor. Se supone que usted me tiene que ayudar a controlar aquí el ambiente y usted no mira, está... No, Camila. Voy a pensarlo. ¿Qué es una yellow flag? Yo sé que es un green flag y que es una red flag. Claro, que además son nuevos. Eso antes no lo conocíamos. No. Esto es nuevo. Pues la generación Z acaba de entrar con un nuevo término. Oh, vaya. Término. Que además, pues son nuevas barreras como sociales que son las yellow flags. Esto que... se ha vuelto además muy popular en redes sociales cuando la generación Z decide opinar sobre alguien y le dice, amiga, date cuenta, eso es una yellow flag. ¿Qué quiere decir que son las yellow flags? Son señales que alertan, que indican problemas, pero se pueden arreglar. Ya no saben qué inventarse, básicamente. O sea, es como, mira, reflexiona y ponle atención. Esto se puede convertir en una red flag. Ya tenemos green flag y red flag. ¿Cómo hacemos esto más tibio? Claro. Ya entiendo. Sí, pero semáforo, entiendo el lugar. Es como, ay, ¿cómo así que hizo eso? Mira, no es una red flag, o sea, no hay que cancelarlo, pero reflexiona y ponle atención. Porque, o háblalo de una vez. Porque esto, se puede hablar y evitar una red flag. Ok. A exacto. Esa es la nueva barrera social. Es prevenir. De los gensetas. Bueno, nuevas barreras sociales ahí en Mañanas de la X 103.9. Bueno, increíble. Un día como hoy. 1995 salía este temazo, como escriben en nuestro chat en TikTok. Gracias, oyentes. Bon Jovi. ¡Temazo! ¡Este temazo! This ain't a love song. Sí. Should have seen it coming when the roses died. Should have seen the end of summer in your eyes. Should have listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? John Bon Jovi con This Ain't a Love Song en Mañanas de la X. Es de Mario. Sí, pero aquí no la estaban cantando en inglés. Aquí la estaban cantando en español. Spanglish. Como yo. ¿Qué cosa? Nadie te amaron. Como yo. Ay, qué gran momento de Bon Jovi. Sí. Era lindo. O sea, Nadie te ha amado traduce This Ain't a Love Song. Exacto. Sí, supuestamente. Como cama de rosas. Literal. Sí. Bueno, pero cama de rosas sí traduce Bed of Roses. Es pero que para es esta que... canción tuvieron que modificar la letra para que saliera no en español. Marchitar. Sí. Me largo. Ahora sí es cierto que me voy. Ahora sí es cierto que me voy. Nos va a tocar irnos. Uribe, cántala. Me voy. Lo di todo. Se la dedicamos a Uribe. Gracias. Dicen que la vida. Dicen que la vida, baby, no es como la baby. Para aprender hay que caer. Ay, es espectacular ese español. ¿Cómo se quejó todo el mundo de Emilia Pérez y nadie jodió a Bon Jovi con esto? Pero tenemos. Y juré que no iba a perderte. Traté y traté este amor tantas veces. Baby, que mis lágrimas ¿Ese qué? Si al final yo te amé demasiado. ¿Cómo dice? Usted, a ver, lo único, lo único que les puedo decir es que si ustedes no están conectados a TikTok de la X Más Música, se están perdiendo de un show. Me hacen el favor y en vivo. Se comportan. Compórtense. Yo sé que es viernes, pero todo el mundo está diciendo como IO. ¿Como yo? En el chat, como yo. Como yo. Tengo ganas de comer pollito. Es como pollo. Como yo, con tilde en la O, como yo. Como yo. ¿Cuál es un nombre de un artista nuevo que a usted le guste, Uribe DJ? Hoy estamos hablando de eso. ¿Nuevo? Me parece bien curioso Joe, de J-O. Se pronuncia Joe. El de, le gusta, el de le Joe parece Curry. Un nombre bonito. Me parece chévere, o sea, es sencillo, pero... Bueno, y hablando de nombres, Bon Jovi, ¿qué nombre, no? ¿Qué? Sí, a mí me gusta. John Bon Jovi. John Bon claro. Jovi. Me pero gusta. Es que no entendí, o sea, pero es que ese es el nombre del man. Yo entendía nombre artístico como por un nombre inventado, sí, también, inventado sí. Que no sea el real. No, tienes porque razón. En el caso de John Bon Jovi, aunque es un nombre, aunque fue el nombre real. ¿Qué caras hace Dayana? Está cantando. Es que, como es que, yo. Camila no me deja ver. Como yo. Camila me está tapando la visual. Bueno, miren. No, Bon Jovi se quedó Bon Jovi, pues porque es que usted qué le pone a un, o sea, John Bon Jovi es un nombre increíble. No lo es. En realidad, en la verdad, en la vida real y en el mundo musical, ¿no? Es un gran nombre. Sí, sí, sí. O sea, eso no hubiera quedado bien como con ustedes los Zambora, no. Sí, no sonaba chévere, no. Richie Zambora es un buen nombre. También. Sí, pero no para una banda. Pero o sea, Richie Zambora, Tiene, uy, ¿quién es el que nos gusta de Pantera es? No, de Siep, no. ¿Philip Anselmo? Sí. Buen nombre. Qué gran nombre. Ahora, el nombre de la banda Pantera. Sí. Qué nombre tan poderoso. Acá es como... dicen Chichi Peralta. Bueno, ¿y sí? No. ¿Sí? Es ¡sopla, no. Chichi! ¡Ay, Chichi! Sí, sí, pero... Como yo. Un saludo para el gran como Chichi yo. Ortiz. Hágame. Sí. Yo me disocié. Estoy con mi canción. Todos ustedes. Esto. No. Yo estoy, kinder. Yo estoy tratando. Es Dayana. Es Dayana la que Dayana. Está poniendo el sí. desorden aquí hoy. Ajá. Estoy conectada con la música de la emisora. Soy la más comprometida. Ajá. Yo creo que... ahí va el final. Como yo. El final es el mejor, vamos. Nadie. Yo creo que el ejercicio. Como yo. Nadie te ha amado. ¿Cómo se las aguanta? Perdón. Años de experiencia. Agradece verdaderamente. Años de experiencia. Yo creo que el ejercicio más difícil sería encontrar qué nombre artístico es feo. No. Uy, ese, tengo. Pero no. Eso es para otro día. Yo creo que ese es para otro día. Sí, total. Gran canción. Más discos en Mañanas de la X. Feliz puente, feliz viernes. Y feliz puente largo. Aquí está Gorillaz con 19-2000. Esto lo pidieron por TikTok. Y cuando regresemos, un clásico de hace 30 años. The world is spinning too fast. I'm fine, like issues to keep myself tethered to the days I tried to lose. 1995, Dayana. Qué cosa más bella, uno de los unplugged también más hermosos que dio MTV. El disco se llamó Throwing Copper, la canción fue el primer sencillo de ese álbum, se llama Selling the Drum, está cumpliendo 30 años. 30 años, Lightning Crashes es mi favorita. Claro, la única canción en la historia del rock que tiene la palabra placenta. Siempre lo vas a decir, se me había olvidado. Sí. Lightning Crashes, An Old única. Mother, es la única canción... Pues que yo sepa. Voy a investigar. Revise cuántas canciones en la historia del rock dicen placenta. Claro. Lightning crashes, an old mother dies, her placenta falls to the floor. ¿Tú te acuerdas Hemorrhage in My Hands? ¿De quién era? The Fuel. Ah, Diana, como amo. Te invito a que la pongas. No, señora, porque tenemos lo nuevo de Miley Cyrus. Ay, qué dicha. ¿Sí? Something Beautiful es el nuevo álbum. Es un nuevo álbum, Something Beautiful. Y hoy lanzó su nueva canción, Easy Lover. Ok, bueno, vamos a escuchar. Ay, es chévere. Esto es lo nuevo de Miley Cyrus, Something Beautiful. Esta es su nueva canción. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy. But I still miss you when you're gone. No, I just can't give you up. Muy bien, Miley. Muy bueno. Ey, está buena, video. Está buena. ¿Se vieron el video? Uf. Demasiado sexitud, sexy esa mujer. Se va cambiando y tiene un liguero, ¿no? Esta semana tenemos contenido especial de Miley Cyrus con Camila Opegui en @laxmasmusica en Instagram y TikTok para que vayan y den su like. Something Beautiful es el nuevo álbum de Miley en Mañanas de la X. En Muebles Tugo encuentra sofás desde $2,399,990. Visítanos en nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Aplica en términos y condiciones. Bueno, varias cosas. La palabra placenta aparece en más letras de más canciones. Sí, hice la investigación profunda. Fui hasta los archivos incluso de Harvard. Los archivos ya secretos se quedó sin plata. Le quitaron la plata, entonces soltaron todos esos archivos. Sí, señor. Entonces, Lightning Crashes, que era la que estábamos oyendo inicialmente. No, la escuchamos. Solamente dijimos que estaba dentro del disco del que... De Celine de Drum. Correcto. Entonces, pero bueno, continúe, por favor. De ratas. Siga usted. Listo. All Regime de Steely Dan tiene la palabra también en su letra. Bueno, pero ¿usted alguna vez ha oído All Regime? No. No, la he escuchado. Que sea conocida. Ya. Sigamos. Ah, no, les estoy brindando conocimiento. Ya ustedes lo guardan en la carpeta ustedes que quieran, que en su disco duro. Si ustedes verán. Excuse Me de Crystal Castles. Ah. Trae también la palabra. Qué grandes fiestas con Crystal Castles. Splash de Tupac Shakur. Oh, uy, no quisiera oír esa canción. Trae yo tampoco. La palabra. Y First Rule Is de G-War, ni idea. Sí, no, eso sí. Brindándoles no. conocimiento. Gracias. The What de Notorious B.I.G. No, básicamente. Tiene la palabra también. Ajá. Bueno, entonces, pero la única canción que conocemos que tiene la palabra placenta es Lightning Crashes. Y eso, pues nosotros eso dos. Sí, exacto, porque eso tampoco es muy conocida para todo el mundo. Sí, no, fue un éxito mediano de rock alternativo. Sí, pero porque nosotros sí lo conocimos. Porque nos gustaba. De hecho, hay una canción que la tiene en el título. No en la letra, sino en el título. ¿Qué de riesgos? Los famosos Bloodhound Gang, ¿se acuerda? Horribles. Sí. Bueno, ellos qué asquerosos eran. Tienen una canción. ¿Ustedes de los que se disfrazaron de micos? Sí, claro. Horrible, ¿no? Eran asquerosos. Los odié, siempre los odié. Sí, gracias por ese odio. Odiaba la Bloodhound Gang, me parecían horrendos. Sí. A mí me gustaba esa canción. Claro. Sí, yo tomo tu mano, Camila. A mí me parece divertida. Sí, era divertida. When me baby ain't nothing but mammals, but let's do it like they do on the Discovery Channel. Claro. Get ready now. Get horny now. Esta, claro, esta era la época en que Jackass estaba de moda. Sí. Entonces todo como conectado, como que conectó, todo era escatológico. Sí. Todo. Blink 182 era escatológico, es Bloodhound Gang era escatológico. Yo recuerdo mucho que el disco, la cantidad de plata que le metieron a ese disco, porque a mí me tocó trabajar ese disco en Universal. La edición de lujo de ese disco traía traía, ¿cómo se llama? Un booklet, un librito con unas fotos, o sea, era en papel increíble, perfecto. Pues del man vomitado por ahí, borracho. No. Ah, qué lindo. Pero me parece bien, yo creo que es un viernes para esa canción, Alejandro. Sí, es. Uf, esa es una de esas épocas. Mira cómo pasamos de Fuel. No. Acuérdeme de contarle algo ahorita que oíamos Miley Cyrus. Claro, cuando regresemos vamos a seguir hablando del disco nuevo de Miley. ¡Vamos! Y siguen cuatro más. ¡Vamos, dale! Estas son Mañanas de la X. Hay para todos, supongo. The Bloodhound Gang con The Bad Touch. Sweat, baby, sex is a Texas drought. The Bloodhound Gang con The Bad Touch en las Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, sigamos hablando de Miley. ¿Qué me iba a decir? que estaba viendo, pues obviamente el listado de los lanzamientos de viernes siempre en Spotify es el New Music Friday. Claro, New Music Friday, ¿estamos hablando del estadounidense o del colombiano? El estadounidense. Listo, ok. Que siempre, pues obviamente ya sabemos que esa es una playlist que está muy organizadita y pagadita y todo el rollo. No sé si pagada tanto como que detrás de la playlist de novedades o New Music Friday hay siempre un lobbies, lobbies, hay lobbies, hay muchos intereses, exactamente, hay una guerra dura entre disqueras, es una batalla campal a sí. muerte por quién se queda con el número uno, porque estas listas de novedades, en la medida en que van avanzando, que va uno bajando, pues la gente va perdiendo interés, ¿no? Es en una correcto. Playlist. Correcto. Si usted está de primero en la playlist, mucha gente lo va a oír. Claro. ¿No? Y que precisamente, pues, después de todo el ruido del nuevo álbum de Miley Cyrus, siendo Miley Cyrus la estrella que es y todo. Sí, claro. Me parece muy curioso que no está de primera en la lista, sino de segunda. Muy sorprendente. ¿Quién está de primero? De primera está Tate McRae. Pero venga. ¿Sí? ¿Con Morgan Wallen? Sola. Just Keep Watching, nueva canción. Ay. Pero ahí es donde me causa más curiosidad, porque hace parte del álbum de la película Fórmula 1. Entonces yo creo que ahí hay Hollywood poniendo plata o lobby. Y la Fórmula 1 es muy poderosa también. Entonces, no, pero sabe, yo creo también, que tiene que ver eso, puede ser eso también. No, pero es que mire, lo que yo les decía de Tate McRae. Tate McRae es la nueva Dua Lipa. Le están metiendo todo. Tate McRae es la nueva Dua Lipa. Con Dua pasó muy similar, solo que la estrategia es diferente. Pero a Tate la tienen calentando territorios, en este caso territorios, o sea, la metieron a todos los festivales, a todos los carteles, y la ponen a camellar duro delante de públicos nuevos que no la conocen mucho, a ir como entrenando un poquito cuál va a ser su carrera en los próximos 10 años. Por eso, por ejemplo, cuando la vimos en Stereo Picnic, mucha gente dijo, qué pereza eso, que fue un poco también lo que le pasó a Dua Lipa en su momento. Recordemos que hay videos de Dua Lipa que no sabe bailar y todo cuando está empezando, porque uno dice, y la mayoría de la gente que la vio en Lollapalooza dice, qué pereza eso, qué es eso tan maluco, decían de Dua Lipa hace 10 años. Es el mismo proceso. Ahora arranca 2025 con Tate McRae haciendo toda la gira, todos Tate los McRae festivales. Tate McRae es una semillita de la industria. Total, absolutamente. Entonces ahorita y es canadiense, ¿no? No es gringa. No, la meten en el disco de Morgan Wallen. Sí. La meten en el disco donde impacta a 250 millones de gringos. O sea, Wallen es el artista más grande de Estados Unidos. En este momento. No hay nada que hacer. Y la meten en la película también. Entonces, y estratégicamente, como es de Sony también. Claro. Ahí está todo conectado. Como es de Sony, organizan todo y dicen, no, venga, déjeme de segunda a Miley esta semana y de primera póngame a Tate, porque la tengo en la F1 con canción nueva y la tengo pegada con Morgan Wallen. ¿Dónde está ella en el Hot 100 esta semana, Uribe, con Wallen? Wallen, tengo entendido que se alcanzó a meter con casi todas las canciones del nuevo disco, con I'm the Problem. Sí, sí, se lo metieron a la fuerza, claro, ahí en ese top 20. Es que es Wallen lo que le digo. Oiga, aquí está. Está de número uno, esta semana es número uno. Ahí está. She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Pero only stay a couple nights, then she gonna be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want. O sea, el nuevo número uno en Estados Unidos es Tate McRae. Tate McRae con Morgan Wallen y What I Want, la canción que estamos oyendo. ¿Es esta? Y ojo, porque es que no subió en listado, llegó de una al número uno. Porque es que Morgan Wallen siempre llega de una al número uno. Pero suena muy bien. Van a la fija. con Wallen van a la fija, dándole visibilidad a un artista que apenas está empezando en el pop. Entraron, ¿no?, todas las canciones del álbum de Wallen, todas entraron al Hot 100, todas. To being someone you never knew. ¿No te suena Britney en Cositas? Soy la producción. No, ya es que a ella siempre le han perfilado mucho por ese lado, por el tema de la bailada y las coreografías y la... como su físico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ella también ha tenido a Britney en su mente para muchas cosas. Incluso se viste como ella, ya ha hecho varias cositas, sí. Es curioso que en el álbum solo vienen dos colaboraciones. De resto, todas son solo Morgan Wallen. Hay una que es con Eric Church y esta que es con Tate McRae. Son las únicas dos colaboraciones de todo el álbum. Y le han dado pata al álbum de él. Ah, tú decías. Anthony Fantano, el crítico. ¿Uno fue? Le dio 1 de 10 al disco. Ay, no. Eso ya es personal. Sí, porque esta canción no está mal. No, y es ideológico. Ah, sí. Ah, claro. Es un man de izquierda. Claro. Viendo, pues, a un tipo que es, además de el artista más importante de Estados Unidos, muy representativo de la derecha gringa. Claro. Fin. Sí. Por sí, más que quieran ocultarlo detrás de... Sí. Qué tan bueno o qué tan malo sea el disco, el hecho es que Morgan Wallen representa un poco a la Norteamérica de Trump, ¿ya? Sí, y número uno. Es cierto, sí, es cierto. Y si había un, si el country estaba de moda, ahora prepárense, porque lo que viene es country a lo que da, y sí, cada vez va a ser menos country pop. Muy seguramente va a ir jalando más hacia el country también, aunque, por lo menos en los Estados Unidos, en el listado. Aunque este disco, And The Problem, es un disco que tiene de todo. O sea, este disco, este man hace de todo, como acaban de oír. O sea, el man hace trap, el man hace country, el man hace pop. O sea, esta, por ejemplo, esta es con Post Malone. Ah, bueno, y no hemos dicho que en este momento el número 1, 2 y 3... del Hot 100 es Wallen. Es Wallen, sí, pero con canciones de discos distintos. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno. Que está con Post Malone, que hacen siempre una dupla increíble. I ain't coming back. Easy. Óigame, 6 de 10 del top 10 hoy en los Estados Unidos, 6 son de Morgan Wallen. Y solo 2 de esas 6 son del álbum nuevo. Claro, ¿y dónde se puede estar? ¿Dónde mejor puedes estar si eres Tate McRae en estos momentos lanzando una canción de F1 en un disco de Morgan Wallen? Son las mañanas de la X139. I think you know what this is. Ahí estaba Tate McRae con Sports Car. Y les agradecemos mucho la compañía, la sintonía. Quédense con la X139, Camila Opegui en instantes con On The Radio, luego 125 Friday Edition. Mañana sábado, de la A la X con Alejo Gary. Yo con ustedes de 2 de la tarde a 6 de la tarde en Total Request. A las 8 de la noche, lo mejor de la electrónica mundial con Diana Rodríguez y Residente X. Esta es la X en Bogotá. Esto es Daft Punk. Y esto es Aerodynamic. Buen fin de semana, puente largo. ¡Ay, sí! ¿Cómo así? ¿Hay festivo? Hay festivito. No le puedo creer, qué dicha. Esto se llama Aerodynamic. Que tengan buen fin de semana.